Viste qué bueno que está ese instrumental, che. Hace tiempo lo tenemos acá en el archivo nosotros. Ahora lo encontramos de vuelta porque descargamos, seguimos descargando música por año y usamos la base de nuestro querido Another Profe, el otro profesor, che. Qué buena música que tiene ese profesor, che, en la plataforma YouTube. Se escribe así, Another Prof, el otro profesor. En este caso estamos con la música de 1969, che. Claro, es una música que es un poco dificultosa para oídos acostumbrados al reggaetón. Empalme FM. Yo estoy esperando la confirmación que están escuchando todos los futboleros que viste que pedían esta audición. Tengo anécdotas del Bosco, de Amargar, del Guayabo, del Wander de Guayabo y del Boca Junior, che, que nunca salieron al aire. La del Boca Junior de la colonia Pintos Diana, dice él. Tenían una gran rivalidad, dijo el Bosco. Era grande la rivalidad que había entre esos dos clubes. Ahora, ustedes no saben por qué era la rivalidad. Que la zanjaban en esos encuentros, en esos campeonatos multipueblos, dijo el Bosco, que se llamaba. Ya voy a empezar a alargar los audios. Pero mientras tanto, escuchate esta de Elvis, che. Suspicious Mind. Ahora habría que darle un poquito más de alegría, ¿no? Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can go on together with suspicious. Es una emisión muy desorganizada. Creo que le mandé a algunos el enlace dos veces y a otro ninguno. Bueno, Ya sería hora que tengan instalada la app de Seno Radio, che, como nuestro promotor Gavilán y Sariz. Que estén perfectamente instalada a través de Google Play, ¿no? La Seno de la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, che. Hay muchas dificultades técnicas, incluso durante la semana no tuve tiempo de solucionar el tema del eco. ¿Te acordás que era una característica del empalme? El rebotante eco, ¿no? Y los acople. Bueno, el acople lo puedo hacer, pero el eco no lo tengo, che. Se piantó del mixer. Bueno, les dije, tengo una gran desorganización con los enlaces. Creo que les mandé a la mayoría. Al viejo Araujo en Melo, que no sé, que no, está silencioso. Al Sapo va a escuchar hoy la temática futbolera. Espero que tengan buenas anécdotas. Mirá que el Sapo es el tipo que sabe más de fútbol acá. Imponente esta canción de Elvis, el querido Elvis. Suspicious Mind. Ahora son las 21:32 de este 30 de septiembre de 2025, che. Ya debo ir buscando los audios que me han enviado en el día de hoy, ¿no? ¿Dónde los tengo? Acá. Mirá, les voy a leer los temas que no han salido al aire. Esta carpeta, Boca Junior de Colonia Colonia Valle y Ordóñez, es del 22 de febrero de 2025. Mirá el tiempo que lo tenemos grabado y nunca lo sacamos al aire. ¿Dónde está el otro de fútbol, che? Estoy buscando acá. Bueno, el que tengo que pasar hoy. El último pataleo del Royal Pigalle es otro tema. Paysandú Soberano. ¿Estará escuchando el Francisco ya? Tengo audio del Paysandú Soberano acá. Pero estoy buscando dónde está la carpeta de hoy. Qué desorganización, ¿no? Así no le vamos a llevar alegría a nadie, ¿no, che? Che, no la encuentro, vos. A ver, cantá un poquito más, Elvi, que voy a buscar la carpeta. Ya están transmitiendo, hay que darle un poco de alegría a la gente. Dice, ¿qué podemos poner, che, para la alegría? El vino ya está, la música falta, ¿no? Ahora son 21:14, ustedes estaríamos 14 minutos atrasados, ¿no, che? Acá se escuchan unos silbando en la ruta. ¿Estará practicando el Wander de Guayao o el Boca Junior de la Pintos Diana, che? El temible Boca Junior de Guayao. No tuvieron compasión ni con la iglesia. Lo levantaron para arriba al cura. ¡Ay, la puta madre! Esa semblanza puede ser una cosa de loco. Me tengo que tomar algunos kilómetros de aquí. Pasala del Toto Lavalle. O si querés te la cuento y te la paso vuelta. No, la del Toto Lavalle la debo tener acá, che, porque tengo tres carpetas futboleras. Una es esta, en la que estamos ahora, que ya te decía el nombre que le puse. Ah, le puse así, el Racing de Macondo en 2 años tuvo 76 arqueros. Están todos los nombres acá, no estoy mintiendo. Ahora van a ver los futboleros que yo tengo data. Che, y hay otra carpeta que se llama del fútbol también. Pero pará, que tengo una grande, ya empecé a largar. Y esto es una anécdota un poquito más acá y se dio en Montevideo, ¿viste? Estábamos en un partido de baby fútbol y nos estaba doblando la grasa, pero en aquella una grasa se ve que la habían fritado, yo qué sé, la habían estado fritando como 10 años, ¿viste? Seguido. Y bueno, entonces la gente igual iba y compraba y compraba y compraba. Y entonces uno le pregunta, ¿dónde venden esa torta frita marrón? Y dice, allá, dice, están re baratas, dice. Son 3 por 80, dice. Y salió la gente calzada, ¿viste? Claro, después lo que subió en venta fue la farmacia del barrio, ¿viste? Lo que era el barrio, una cagadera sola al otro día. Y bueno, pero el tipo, el tortero, hizo sus pesos, ¿viste? A veces la gente solo ve el lado negativo. Pero bueno, en el lado negativo de uno estaba la ganancia del otro. A veces hay que poder verle el lado positivo, ¿no? Por más que sea una cagada. Che, nosotros vamos acá por la ruta del Charrúa. Dale, Simón. Con el perrito Simón. Che, para devolverle un poco la alegría al pueblo uruguayo, tenés que contar las 100 primeras 120 anécdotas del fútbol chacarero. No tenés ninguna para esta noche, que capaz que el Pal me transmite, y le voy a preguntar al Bosco también. El Bosco contó la anécdota del Boca Junior de Guayao, el día que quebraron al cura. Ahora le voy a preguntar a ver si la quiere contar para la emisión de esta noche. Y ahí capaz que largo los audios del Boca Junior de Guayabo, que nunca salió al aire. Agrega tu anécdota. Che, tenemos que checar la emisión al aire. Y ahí capaz que largo los audios del Boca Junior de Guayabo, que nunca salió al aire. Agrega tu anécdota. Hola. Che, tenemos que checar la emisión al aire. Y ahí capaz que largo los audios del Boca Junior de Guayabo, que nunca salió al aire. Y otra de las anécdotas que hay de un campeonato, estamos hablando de los años 60, ¿no? Contaba el Neneque que una vez fueron a... que era muy común ir a la... también Guayabo participaba en los campeonatos que se armaban en Colonia Uruguaya, en la escuela 56, bueno, que dice que ellos fueron y que, bueno, la cancha, claro, la organizaron más o menos como les parecía. Claro, la cancha era más que una cancha de fútbol, era una pista de aviación, tenía algo así como 180 metros de largo, era un disparate. Bueno, el juez que no tenía demasiadas condiciones atléticas comenzó arbitrando, pero se dio cuenta que no llegaba a jugada alguna. Por lo tanto, no tuvo mejor idea que arbitrar utilizando un potro redomón. Entonces, desde el caballo podía impartir justicia desde cerca en todas las instancias del juego. Ahí tenés. Vamos empezando por las más livianas para llegar a las más impactantes, ¿no? Cosa que nunca hacemos, porque siempre ponemos las más impactantes, después vamos a las más livianas. Anécdota, las primeras 120 anécdotas del fútbol chacarero, incluidas las del Boca Junior de la colonia, ¿cuál era la colonia? Pintos Diana y el Wanderer de Guayao, Echezariz. No sé si vos participaste de alguno de todos los equipos. Ah, y tengo acá en el archivo las anécdotas del Racing. No, esas están de amargar. Todos los futboleros se van a sentir tocados en la fibra íntima. Pero tiene que ser, tiene que levantar, ¿viste? El oyente que nos pidió que emitiéramos una emisión de alegría hoy para salir, ¿viste? Que tuvo tremendo impacto esa semblanza que vos hiciste la semana pasada por el querido Henry. Pero la gente quedó muy triste, ¿viste? Entonces tenemos que ir a la parte humorística, por lo menos en esta primera parte. Después volvemos de vuelta. Che, acá tengo la otra del Bosco, mirá. Y otra de las anécdotas que hay de un campeonato, estamos hablando de los años 60, ¿no? Contaba el Nené que una vez fueron a... Que era muy esta común, la pasé yo. Lo que pasa es que ahora van a empezar a salir trabucadas, mezcladas con el tema de los autos. Porque también estuvimos hablando en la tarde de hoy, viéndose organizar, una emisión sorpresiva y viéndose organizar, de qué auto vamos a comprar para salir este verano con el empalme por toda el Coño Sur, che. Si están escuchando las gallegas, se horrorizan. Porque coño, allá es otra cosa. Che, así que tendría que buscar la de fútbol y después dejo para la de los autos, que está la gente de Casa Tribu escuchando acá. A ver, ¿dónde tengo la de fútbol? Acá el Dodge 1500, el Dodge, el Falcón, el Pase. ¿Qué es esto? Ah, acá está. Esta es la anécdota de fútbol que cuenta Gavilán. Mirá qué interesante que está. Y bueno, después en un momento se daban pases en el fútbol de Macondo. Claro, no haber disponible en efectivo, lo que se hace es, bueno, hablar con el jugador, a ver qué anda precisando, ¿viste? Bueno, y entonces se había alcanzado un acuerdo que el jugador había solicitado un calefón en ese momento, ¿viste? Para firmar el pase. Y bueno, apareció el calefón que se había comprometido. Y se le entregó al jugador, ¿viste? Dice, yo mañana paso a firmar, ¿no? Bueno, hasta hoy están esperando al jugador porque no, en su vida volvió a manifestarse a favor de ese pase. No vamos a mencionar los clubes porque sería un caso más ubicable. También lo del calefón es ficticio, o sea que vamos a poner otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces la parte de la hinchada del cuadro a donde finalmente no había ido este jugador le cantaba bastante amistosamente como forma de motivarlo, devolvió el calefón y el sobrenombre del jugador, ¿viste? Entonces, una forma de motivarlo positivamente. Sí, había escuchado versiones de la gran rivalidad que había entre Guayabo y la colonia Pintos Diana, ¿no? ¿Era producto de unas ovejas que le habían robado a Gasparini o eso es un cuento que lo metieron? De cualquier manera vamos a tener en cuenta esa versión. Fueron unas ovejas que le habían robado a Gasparini, había una gran rivalidad que se zanjaba en los duros encuentros, ¿no?, que se daban de los campeonatos interpueblo. Ahí uno de los más sanguinarios era Canuto, es verdad que jugaba con el zapato mata víbora, eso que de antes, que él se lo preparaba, como era aquel utilero, famoso utilero de acá de Macondo, que tenían, sobresalían clavos en la parte de abajo. Che, no, eso de quebrar al cura, no recuerdo, no sé si en los hechos sucedió. En realidad el cuadro de Guayabo era el Wander de Guayabo, bastones blanco y negros. El Boca Junior fue un equipo, ¿verdad? Uno de los equipos de la colonia Valle Ordóñez. ¿Tá? Que en realidad hubo todo un debate sobre... Porque viste que había una rivalidad entre la colonia Valle Ordóñez y la colonia Pintos Viana, o la Diana. Y ese equipo flamante de Boca Junior o de Estudiantil San Lucero se compró con un beneficio que se hizo. Bueno, pero después hubo toda una discordancia, un reclamo por parte de los actores de Pintos Vianas que decían que ellos tenían también derecho a usar la camiseta en virtud de que habían sido partícipes del beneficio para comprarlas. Entonces... Hubo varias instancias de debates y tironeos, pero en general el Boca Junior, de la cual hay una foto muy interesante del año 83-84, es el equipo de la colonia Abasi Ordóñez. Estamos hablando de los años 70 y pico, 80 para acá. Lo de Guayabos, al menos en general, Wander de Guayabo, más o menos tuvo una vida activa entre el año 66, que fue el de su fundación, y principios de los 80 o finales de los 70, pero el Boca Junior es un poco más acá en el tiempo. Che, y anécdotas hay algunas, viste, de los equipos. Por ejemplo, en el año 68, 69... en una oportunidad vino el cuadro El Quintón, allá de Tarariras, entre Tarariras y La Estanzuela, un cuadro que en el que jugaba el Tono, que ya estaba allá, mi hermano mayor, y vinieron a disputar en camión un cuadrangular a la escuela de Guayabo. Todo un suceso, un viaje, dice que viajaron en un camioncito, era en realidad, con lona, viajaron, dice que toda la noche, y sobre las 10 de la mañana llegaron a la escuela para jugar el cuadrangular con Guayabos, Colonia Uruguaya y no sé qué otro cuadro era, no me acuerdo el cuarto equipo, pero fue una jornada que inimaginable para la época, ¿no? Hacer 400 kilómetros para un cuadrangular. Yo nunca vi una cosa igual. Y otras anécdotas, bueno, el Guayabo Fútbol Club o el Wander de Guayabo jugó algún campeonato interpueblos en la vieja cancha de la liga, que justamente una de las fotos, la más emblemática, es de la vieja cancha de la liga de Guichón. Y una foto que se conserva y de muy buena calidad, ¿no? Una foto de 50 años casi. Y después anécdotas del fútbol de Guayabo, por ejemplo, cuando en un tiro penal, la pelota de cámara, que era cuero por fuera, cosido, y pelotas con cámaras que se le hundía el piripiche, y se lo tapaba con un pedacito de cuero suelto, era muy común que la pelota se pinchara en movimiento, ¿no? Y bueno, una vez se ejecutó un penal, parece que el dedo del ejecutante ingresó en el piripichi, la cosa que entró la cámara, pero no entró la pelota en sí, el cuero. Por lo tanto, después de una ardua, larga y reñida discusión, se determinó que había sido medio gol. Por lo tanto, Guayabos en esa oportunidad ganó 2.5-1, o 2.5-2, o 1.5-1, algo así. Impresionante la anécdota del Bosco sobre el Wander de Guayabos y el Boca Junior de la colonia, pero nunca me acuerdo, che, la colonia Diana o Pintos Viana. Che, vamos a hacerle un entrecomillado de música acá, porque es el momento ideal, che, para escuchar esta canción después de la anécdota que contó el Bosco, que te pareció salir, para una semblanza. para escuchar esta canción, que es un momento mágico, ¿no? This Magic Moment, Jay and the Americans. Entró la cámara, pero no el cuero. This magic moment, so different and so different, much like any other, until I kissed you. Fue un momento mágico en el tiempo, che, Bosco. Ahí cuando dijiste que fue el equipo en el 66 fue que empezó. Fue el Mundial de Inglaterra en el 66. Vos, sapo, que sabés, fue. ¿Te acordás que hay mucho, bueno, hay algunos videos famosos del Mundial de Inglaterra en el que participó el Uruguay, che? Creo que lo cagaron, ¿no? Como la Argentina, me parece que fue así, ¿no? ¿Te acordás que Ratín hizo una cagada, no sé qué, le hizo con el dedo mayor, le hizo así para arriba a la reina? No, a la reina la saludó. ¿Cuál fue el uruguayo que saludó a la reina? Obdulio jugaba en esa época, ya no jugaba, ¿no? Forlán creo que fue. Son momentos mágicos en el tiempo, anécdota de fútbol en el empalme, che, rock. Sweeter than a wine, softer than a summer night. Everything I wanna have, whenever I hold you tight. This magic moment. ¿Cuál era el inglés que jugaba muy bien ahí? Charleston era, o Charleston es el instrumento de percusión que usa la oveja en la batería. Charleston es. Del 66 al 80 y pico, dijo el Bosco, que duró el Wander de Guayabo. Está bien, corresponde con el inicio y la preeminencia, la preponderancia de ese paraje, ¿no, oye? Che, no, eso de quebrar al cura, no, no. Ganó por medio gol. Y después también otra anécdota que resultó en el mismo fallo de un medio gol fue cuando habían puesto un travesaño de Algarrobo que justo en el ángulo tenía un desvío importante, una especie de joroba, se torcía justo en el ángulo, porque... Viste que antes era muy difícil en campaña encontrar palos derechos como son ahora los de la forestación comercial. Bueno, la cosa es que en un tiro libre el ejecutante, bueno, lo hizo en gran manera, con gran fuerza, que la pelota justo entró bien en el ángulo y en la joroba. Bueno, ahí se formalizó otra ardua discusión y se llegó, como dije, al mismo fallo de que había sido medio gol, porque en la medida en que el travesaño hubiese estado derecho, la pelota rebotaba. Así que bueno, son algunas de las anécdotas del fútbol chacarero. Me acuerdo, sí, que las canchas eran terribles, ¿no? Porque... Se les pasaba rotativa con tractor unos días antes del campeonato. Generalmente las rotativas cortaban lo alto, pero dejaban los tocos, y a veces para jugar descalzo. Sí, me hicieron recordar bastante, tanto el Bosco como Gavilán de dos cosas impresionantes del fútbol chacarero, che. Bonacho, que la mirás de afuera, no sé si jugaste en algún cuadro. Ahora que dijo el Bosco, le pasaban rotativa. Pero lo que pasa es que acá, en la vieja cancha de Sudamérica, no sé si ustedes se acuerdan, los que son de Macondo, que era allá en Villa Cariño, cortaron con una motosierra los árboles. La cancha era donde había un monte eucalipto. Y ahí no eran tocones, eran medio metro de árbol. Era medio metro de árbol. Vos venías con pelota dominada y además de esquivar al defensa tenía que esquivar los vocalistas. Che, justo que está por empezar una emisión sorpresiva del Empalme y la temática es las 120 primeras anécdotas del fútbol. Porque un oyente reclamó un poco de alegría para el pueblo uruguayo. Porque, ¿qué pasó? En la semana pasada, en los últimos días, tuvo gran impacto la semblanza de Saris, pero de una melancolía. Y dice, che, por favor, póngale un poco de alegría a esa radio. Entonces, justo está por empezar una emisión sorpresiva y deportiva del Empalme, se escuchan unos pitidos ahí en la carretera. Espero que no estén practicando ni el Wander de Guayabo, ni Boca Junior de la colonia, como es, Pinto Viana, che. Che, qué bárbaro, el pueblo reclama un poco de alegría. Es un buen titular. Bueno, mirá, acá desde la pista de aterrizaje casi va pasando una avioneta acá al aeropuerto. Y bueno, hay una anécdota muy buena, de un partido de fútbol allá en Ciudad de Macondo, Guichón, cordialidad y trabajo, son las Palmas de Guichón, un día domingo que había fallecido el señor Bosco Ruiz, quien fue un fiel colaborador y constructor del fútbol guichonense, ¿no? Y bueno, en ese momento se iba a hacer un minuto de silencio, ¿viste? El árbitro era Luis Parodi, no sé si ustedes recuerdan, el choricero que inicialmente continuó brevemente, un breve lapso, el bar Charuto, allí en el final de calle 25 de agosto, casi la estación de AFE. Y bueno, dijo, bueno, vamos a hacer un minuto de silencio por la muerte, el fallecimiento del señor Bosco Machado. Y vos sabés que lo cortó Julián Nelsi atrás, ¿viste? Me dice, Bosco Ruiz, hombre, mierda. Ah, Bosco Ruiz. Usted tiene amarilla, le dijo, viste, ya de regalo. Palme FM. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight. Well, it's bound to take your life. There's a bad moon on the right. Bad Moon Racing. Estará escuchando el gurú. ¿En qué lugar de Sudamérica se encuentra Clariche? Atento, Clariche, atento, Clariche. Ahora estamos con las anécdotas de fútbol, muy bien contadas por el Bosco y Gavilán. Pero vamos a pasar al tema de los autos porque empezó a escuchar la gente de Casa Tribu, che. El amigo Mariano y la señora Virginia y los tres vástagos y la luna. Che, vimos una nota que le hicieron a los viajeros en Villaguay, creo que fue, ¿no? Argentina, hace poquitos días. Y YouTube. Y yo digo, voy a mirar esta nota porque seguro que en algún momento la luna se asoma. Y tal cual, che. Empalme FM. No tener la app, este es un clásico, ¿no? Hawaii 5-0 Venture. Es una versión mono en 45 RPM. De 1969, Cesarín. Salís estaba encaramado hoy en una torre de 120 metros para pintar la cúpula de la torre de los homenajes de Aguada, era, ¿no? Estaban colgados. De un lado Salís y del otro lado un tipo con un balde. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Bueno, ahí le vamos dando un poquito de alegría, pero le falta todavía, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de los autos, che. Los autos. Life is like a mighty river, rolling on and on. Moody River, Johnny Rivers, mono, 45 RPM. As we go along, channels deep in minds become strong. Estamos haciendo un chequeo de los audios. Claro, después del tremendo impacto que tuvo la semblanza de Sarís hace una semana, ¿no? Pegaron arriba los ratings de la radio. Entonces, la gente quedó contenta. Pero y después llamó otro oyente y dice, un poco de alegría. Tuvo buena repercusión, che. Tuvo una impresionante repercusión la semblanza. Antes de pasar al tema de los autos, que hablamos de cuál es el mejor auto para salir este verano, con Mariano de Casa Tribu y con el amigo Francisco de Paysandú Soberano. Ah, tengo unos audios de Paysandú Soberano para pasar. Che, y creo que el Bosco también dijo cuál era para él la mejor máquina para este verano. Antes de eso, tengo tres o cuatro sueltas del Racing, che. Mirá que están de amargar. Sí, yo no estoy seguro que sea Racing, pero porque ahora ubiqué a dos o tres que no son de la época del Racing que yo jugué. Aunque yo jugué con el Julio y con el Mario, dudo que sea el Mario el de arriba, porque había otro jugador de acá del barrio que igualito, pero yo no me acuerdo el nombre, es un apellido raro. Sí, Julio y Mario jugaron juntos en Racing, pero acordate que el técnico, pequeño detalle, era el padre, no era el Capincho. El Capincho parece, che, aquella vieja estrella de rock, que en paz descanse, pobrecito, que siempre nos llevamos bien con el Capincho. El Capincho parece el líder de Atomic Rooster, aquella banda de los 70. Está escuchando el Oveja, che, claro, porque llegaron fotografías para acompañar la temática de FOA. Hay una foto impresionante, ¿no? Yo la tengo acá, claro, no se las puedo mostrar, pero la tengo acá en el escritorio, che. Vos sabés que parece la Inglaterra de 1966, este equipo, que todavía no sé bien cuál es. ¿Este equipo lo mandó el Sapo o quién lo mandó? Porque vos sabés que, si bien la foto es tiene la intención de ser a color, pero tan pálida, que no sé si es un negro o un gris, ¿viste? Y la camiseta parece ser... Bueno, la camiseta del Racing obviamente era verdolaga, ¿no? Pero esta no se sabe si es un rojo decolorante, que lo hubo también, y de una selección que nosotros participamos, más vieja que andar a pie, o si es del Racing. Todas las figuras que están ahí jugaron en Racing, pero yo conozco poca gente. Entonces agarré la foto y se la... ¿Quién me mandó esta foto? No me acuerdo yo ahora. Le mandé esta foto a, por ejemplo, dije yo, el Sapo debe saber quiénes son los tipos que están ahí. Sí, Jorge, sabés que conozco poquito ahí. Mira. Ajá, yo me parece que ahí yo ya estaba en Paysandú jugando, ¿sabes? Me parece que uno es mi hermano allá abajo, me parece. Ajá. Déjame mirar mejor, después te digo, pero Julio Mereles, mi hermano, están pegados ahí. Ajá. Sí, bravo. Mira, yo ya te digo, los que rescaté fueron los hermanos Meireles, el Julio está abajo, arriba está el Mario. Por eso los asocio con Racing. Y después el Capincho Borchi. No, la Pantera Negra tenés que descubrirla, porque es uno de los jugadores de toda la historia de Macondo que fue más vistoso. Yo estoy seguro que lo deben recordar cantidad de personas, porque la gente, algunos pagaban la entrada solo para verlo cuando él atajaba. Y todo vestido de negro, por supuesto, como era la usanza en esa época que se usaba. ¿Te acordás los arqueros? Yo me acuerdo de los arqueros de la selección alemana, que, bueno, haría frío ya, ¿no? Que entraban todos con equipos largos, todo, que en un tiempo que no estaba de moda usar equipos largos. Hoy los ves por todos lados, pero en los 80 no estaba de moda usar equipo completo. Y bueno, y guantes negros, todo negro era. Y la Pantera Negra le decían. Castillo era el apellido. Mirá, me acordé, qué increíble. Debe ser porque estoy tomando un tintillo. Llamado Ñandú. Che, no, está de amargar. Estos audios los voy a guardar todo para el empalme. Y vamos a sorprender con una emisión uno de estos días. Pero quiero que el Sapo mande algún audio y Pablín, que fueron los que generaron a raíz de esta foto. Viste que ahí nosotros no tenemos nada que ver, solo metemos la cuchara. Fue Pablín que mandó la foto. Ah, fue Pablo. Pablín y el Sapo, que es que uno de los tipos que sabe más de la historia del fútbol, pero resulta que ahora lo cagó Pablín con esta foto. Conocemos más nosotros, ¿viste? Che, Castillo era el arquero. Y vos nombraste otro más. Danilo fue cuando bajamos. Atajó cuando descendimos. Castillo, me parece. Che. Castelvi fue el otro arquero y creo que hay otro más. 2 años y 25 arqueros. Adolfo Castro, sí, claro. Adolfo jugó, sí. También atajaba a veces Aceredo. Danilo Aceredo, el carpintero. Y eso fue de la época que yo vi. Por lo que veo en la foto, que está muy buena, ya la guardé. Tiene que ser Racing, sí. No diviso bien lo que dice las siglas del rombo ese que tiene ahí, o Sudamérica capaz, pero debe ser Racing, ¿sabes? Porque están los Meireles, está Mario, está Julio, muy vinculados con los Racing. Después está Capincho Borche, que yo lo vinculo siempre con Obreros, pero no te descarto. Debe ser Racing, sí, lo más seguro. ¿Qué te iba a decir? Sí, el Fagundes fue medio siempre así, de chico también, a veces no. ¿Qué pasa? Que nadie conoce los jugadores del Racing. ¿O no es Racing? Mirá, de izquierda a derecha, arriba. Voy a arriesgarme yo, ¿viste? Porque nadie, le pregunté a más viejo que yo, que jugaron en ese cuadro. ¿No saben o no quieren decirme? Mirá, de izquierda, ¿estás mirando la foto vos? Abrí la foto. Abrí la foto y te voy a decir de izquierda a derecha. El Pinga. ¿Cómo era el apellido? Cabrera, el Pinga Cabrera. El otro muchacho yo lo conozco de verdad, pero no me acuerdo el nombre. El flaco ese que está melena al viento. Después está Pacheco. Para mí ese es el locutor de la vieja Radio Guichón. O sea que eso no debe ser Racing, eso debe ser un cuadro más viejo, che. Paulín, para mí es Pachequín, mi compañero de que me cedió el lugar en la vieja Radio Guichón. Pachequín, no me acuerdo el nombre yo del pobrecito. Después ese muchacho que sigue parecido a mí, pero no soy yo, no sé quién es. Es un gaucho, pero no me acuerdo el nombre yo tampoco. Después, el que sigue sí lo conozco, che. Caete de espalda, este Paulín. Es Ferreira, el loro. El muchacho que tuvo el accidente, el loro es. Y el otro, sin duda, es Capincho. Y el otro, acá del barrio Salto, fallecido, pobrecito, en que para descanse, el Burgos, el Quique. El Quique abajo, el Negro Pérez, mirá, sin duda. Tenía una cara parecida a Rodolfo Rodríguez, el arquero nacional. El Quique Burgos, sí, el Chancho, el que era Chancho, el inspector de tránsito, le decimos Chancho. Claro, el Quique Burgos. Negro Pérez, sin duda. Después sigue, mirá, escuchá el nombre, Paulín. Franchini, el veloz puntero de Algorta. Después está Julio Meirelles. El otro es Marque, me dijo el Marque que es Marque. Después está Carlito Echeviste, muy joven, y Cosito. ¿Cómo era el apellido de Cosito? Bueno, no me acuerdo. Y el que sigue, ese guri chico, me suena conocido también. No es Ariz. Escúchame, el arquero es Flaco Cabrera, que ahora ese lo sacaste vos, pero el otro yo ya te lo dije, es Mario Meirelles. Ese es el Mario Meirelles. Y el que está al lado no sos vos. Ese sos vos. Capaz que es Racing, sí. Es Racing, sí. Que tajaban Racing cuando yo jugué fueron dos personas o tres. Se mudaba mucho de arquero, no sé por qué. Pero el que duró más era Adolfo, pobrecito. Adolfo, que paz descanse también. De Castro. Pero atajó el Chivo. Y yo no sé si en un primer momento la Hormiga Negra no atajó. No, como era la Pantera Negra, que en vez de tirarse de palo a palo, se tiraba de arco a arco. ¿Te acordás? Uno de los arqueros más aparatosos que yo he visto en mi vida, que le voy a preguntar a Paulina ahora cómo era que se llamaba. Pero ese hay que hacerle una semblanza, che. Hay que hacerle una semblanza a ese arquero, porque fue de los más pintorescos de toda la historia del fútbol. No, ese no soy yo. Es más anterior. Yo foto en cuadro de fútbol tengo de los 80, esta es del 70 y pico, seguro. ¿Qué te iba a decir? Mario Facchini, sí, vos era bueno, de verdad, vos jugaba bien eso. Y mirá, sí, tenés razón, Echeveste, acertaste más vos que yo. Yo me quedé con los hermanos Meirelles, que vos pensaste que era otro, el Mario, el de arriba, y Julio, el de abajo. Y es Racing, sí. Te confirmo que es Racing. Viste todo lo que salta una fotografía, ¿no? Le vio Paulín, yo no me acordaba. Esto fue la semana pasada. Tremenda foto de Paulín, del archivo de Paulín. Que ahora está preparando el refrigerio. Che, mirá, tararira. El jamón este, está escuchando a Adolfo. Tenemos que mandarle un teclado porque está escuchando a Adolfo, verá. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos. Acordar, Chazarín, que tengo que checar la emisión al aire a través de la plataforma Seno, pero les voy leyendo algunos de los mensajes que van cayendo como de atrás de un árbol. Che, qué linda que está la app de Seno, te dice toda la información, lo que está saliendo al aire, quién está hablando y la música. Salado, ¿no? Y tengo mensajes de audio que no puedo escuchar, las imágenes sí las puedo ver. Vos ya abriste el kiosco ahí, mira vos. Después reiterame la dirección en Montevideo, por los oyentes de Montevideo que quieren ir a comprar un pucho o algo ahí. Está arriba de la torre los homenajes. Cuidado con eso, ¿no, che? 120 metros de altura, che, la torre de Aguada. La torre de los homenajes tiene en la punta, tiene como... ¿Cómo terminan las torres arriba? En punta. Ahí como para ensartar un asado y hacerlo al fuego. Che, impresionante, ¿no? Y está el kiosco abajo. ¿O no es el kiosco de ustedes? ¿Qué dice? A ver, lo voy a ampliar acá. Tenés que recordarme. Me acuerdo que era Comte y Riqué 1, porque siempre me acuerdo de ese nombre. Salón Matías se llama. Y en el frente, en la foto que vos sacaste, hay tres gordos conversando. Salao, che. Dice, muy buenas las anécdotas de fútbol. ¿Quiénes son los que hablan? Bueno, del archivo El Empalme. Habló Cabrera Sariz, habló El Sapo. Antes habló El Sapo. El Bosco, quiero decir, Gavilán y algunos más que me estoy olvidando ahora. El Sapo dice acá, a ver. Ah, a ver que no escucho bien. Claro, al aire. Ah, este soy yo, pará, este no es El Sapo. ¿Se podrá pasar al aire esto, Sapo? Cuando estamos en la escuela cristiana, la UTU, que fuimos a jugar a la final departamental. Tengo que ingresarlo a la PC porque está muy bajito. Tenía el mismo problema que el Lilo, que está escuchando ahora desde España. Dice, tremendas anécdotas de fútbol. ¿Quiénes son los que hablan? Che, ¿cómo no le conocen las voces vos? Habló El Sapo también. Sariz, El Bosco, Gavilán y me estoy olvidando de alguno. Salón, El Mástil, hay de todo. Esto es Montevideo. San Martín y Enriqueta. Cambió el nombre. Ah, mira vos, Enriqueta Conte Riqué, es Enriqueta ahora. Ahora Salón El Mástil, para los que están en Montevideo, che, o van de pasada ahí, ustedes que viajan más seguido. El amigo Carlos que está escuchando, mirá, el viajero está escuchando. Acuérdese, Carlos, que tiene un kiosco ahí en Montevideo para ir a comprar los puchos. Che, leo algunos porque no puedo con todo. Dice, excelente la programación del Empalme, la música demencial y los audios muy interesantes. Tengo más. Estoy olvidando de uno de los principales que merece una semblanza también. Amadeo Mingui. Amadeo, loco. Qué arquero, Amadeo. Era tanto un arquero como un jugador de campo. Era polifacético. Me acuerdo que en esa época sí que sí ya era el Capincho, el DT, era tan polifacético que hasta de utilero lo utilizaba. Más Utier y más Puli atajaban todo de negro. Pasame dato ahí, la pantera negra, no. No la vi tampoco la pantera tirarse de palo a palo. Lay across my big gray's bed. Historia de que recuerdo de ser guacho, tengo unas cuantas, pero una muy peculiar que de la inocencia mía nomás, que me llevó a preguntar. La viví en Sudamérica, ¿sabés? Creo que el técnico de Sudamérica era el gringo Becio, creo que era, ¿sabés? Vos sabés que Sudamérica no completaba los 11, vos. Pero esto es verídico, vos. Esto es cierto, vos. No completaba los 11. Y tenía suplente. Es algo de no creer, ¿no? Solo en Guichón pasa eso. ¿Sabés quién era el suplente? El Toto Lavalle. Y yo me arrimo, como todo gurí, ¿viste? A preguntar, curiosidad. ¿Por qué no juega él? No sé qué me dijeron ahí, yo sé que todos se reían, claro. Era una estrategia, me parece. No completaba el cuadro y el Tonto era suplente. ¿Cómo sería ese muchacho? Lo estaban cuidando, me parece. Buen día, vos sabés que ando con mi teléfono medio complicado con el tema de internet. Anoche oí el programa, escuché todo la semblanza, el poema, la poesía, como quieras llamarlo. Y bueno, ¿qué tienes que te diga? Muy importante lo que ha dicho. Sobre todo porque está reafirmando el concepto de valores y de aprecio hacia los demás, cosa que a futuro ya no se va a ver. Muy bueno está, muy bueno. Pegó justo este tema, che, de Sarís, de Bob Dylan. Lady. Viste que Francisco te elogia ahí en esa elaboración. También recuerdo los elogios que te hicieron varios oyentes del Empalme. La semana pasada fue, ¿no? Tremendo impacto. Pegó altísima la audición del Empalme. No la vamos a poder igualar hoy, por más interesante que sea el tema y más alegre. Pero pegó altísimo a esa semblanza. Recordando el amigo recientemente desaparecido, también figura del Racing, ¿no? Jugamos con él en los años 80 en el Racing, el amigo inolvidable amigo Henry Ayala, che. Estoy. A ver, ¿dónde estoy? Vamos a poner a Bob de vuelta. Muy desorganizada la emisión de hoy, ¿no? Lay across my big gray's bed. Lay. Tremendo impacto, che, de una emisión que yo pensé que había pasado desapercibida. Nunca se sabe quién mierda puede estar escuchando, ¿no? Dice el sapo, vino acá. Dice, quedaron atónitos, dice. ¿Qué lo parió? Pero yo no los nombré porque no sabía, che. Dice que era un impertérrito con tu semblanza. Voy a tomar un vino para festejar. ¿Qué semblanza? Dice este mensaje. Vos no escuchaste la semana pasada. La semblanza que fabricó, construyó Sarís. Y nos mandó otra para esta semana, pero... El otro oyente dijo, no. Un poco de melancolía por una semana y después un poco de alegría. Por eso estamos hoy con la supuesta alegría, ¿no? Anécdota de fútbol. Let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Claro, estoy postergando un poco la parte que hablamos de los autos hoy con Francisco, Mariano de Casa Tribu, El Bosco y otros, ¿no? Que un tramo bien interesante, ustedes que van a comprar autos viejos, ¿viste? Porque están los que te compran la Orange, pero eso son palabras mayores, ¿viste? Nosotros que tenemos un depósito chico, ¿viste? Como para comprar un vehículo viejo. Entonces le preguntamos a los que saben de auto, que son Mariano, Francisco, Sarís. A vos no te pregunté, Gavilán, ¿no? Pero te podría haber preguntado. Vehículo viejo, ¿viste? Pusimos dos o tres detalles que serían indispensables, ¿viste? Que sean altos, porque acá está lleno de piedra. Que sea fuerte. Y no me acuerdo qué más. Y nos mandaron cantidad de sugerencias. Pero todavía estoy liquidando algunas carpetas que quedaron para atrás. Este de febrero de 2025 nunca salió al aire. ¿Qué decíamos? Hasta a mí me interesa. Sí, capaz que lo que escuchás es que hay algo de ensayo de carnaval. Mirá acá. Acá ruido de sirena. Hubo un choque acá al lado, ¿sabes? Una moto. Yo no lo vi, pero me contaron unos gurises que estaban en la parada que juegan acá, que dice que golpeó con un taxi y voló el loco. Ahí se lo lleva. Se ve que va jodido el hombre, ojalá que pueda salvar. Da petiza, che. Pero acá es esto de todos los días, ¿no? Las motos son un peligro. A ver qué lindo, esas cosas me encantan. No sabía vos que existía un Boca Juniors de Guayabo. Usted sabe que acá en Salto, ahí en Paysandú, esa zona de Artigas, los Brun y los de Brun son los mismos. Es la misma sangre nomás. Y hoy en día tengo familiares bien cerca mío que son de Brun. Primos hermanos, algunos ya fallecieron, son de Brun. Y yo soy Brun y somos de la misma hebra nomás. Los mismos descendientes. Lo que pasa es que eso eran en los registros, ¿no? Nacía algún gurí, hijo de quién, de Brun, y ahí el otro ponía de Brun. Y había otro que se avivaba y ponía Brun solo, ¿no? Y bueno, y hay Brun con M y con N y así. Pero creo que es todo lo mismo, ¿no? Está excelente la descripción de el amigo Brun. Que la última vez que me dijo dónde estaba en Estación Itapeví. ¿Salto o Artigas? Artigas, creo, ¿no? Esta descripción que hace de cómo anotaban los gurises antes. Bueno, él mismo es un descendiente del malogrado presidente del Uruguay, Baltasar Brun. ¿Qué tal? Y vivió, creo, o estuvo, o tiene familiares ahí en el pueblo que homenajea el nombre del joven presidente del Uruguay. No tanto, pero suficiente como para comprender cómo viene la historia enrabada con el oyente del Empalme, el amigo tocayo Eduardo Brun. Estamos recorriendo audios que nunca pasamos. Son de febrero de 2025, por alguna razón quedaron para atrás. El temible Boca Juniors de Guayao, che, década de los 80, dice que era muy temido. Por la zapatilla matavíbora que usaban los de ahí, los Pereira y los otros que están ahí en la foto. El Bosco sabe todos los nombres, yo creo que los anoté, pero no los tengo en esta foto. Si la causaba, va a causar un gran impacto, pero tenés que decir que la fuente del Bosco, la foto de los del Bosco, o de Perico Pereira. Tenía arriba el centro forward, el temible centro forward, Pablo Canuto Pereira, que era muy hábil por las alturas. El entreala, a veces distribuyendo juego medio campo, lo tenía Ignacio Perico Pereira, ¿viste? Que era como un como un comodín, viste, tanto arriba como en la defensa subía y bajaba, era un carrilero. Y abajo el terrible limpia fondo basural, el Bosco Pereira. Era muy temido por los clavos en los matavíboras, che. No dejaba títere con cabeza, barría todo el fondo. A veces le pegaba hasta los propios compañeros. Incluso se recuerda una gran patada que le pegó al cura Juan, que había entrado a sustituir a uno de un cuadro de acá de Guinchón que había ido a participar. Una famosa patada que lo mandó a la operación, no sé si dijo Sabadía. Y tenés que pedirle más historia al Bosco, che, del temible Boca Junior de Guayabo. Ha sido recordado a lo largo del tiempo por su gran saladura, ¿no? Descubrí de dónde viene el término marimba, y es de Mozambique. Vio que a veces dice, le di una marimba. Y el término marimba viene del portugués y del dialecto de los negros de Mozambique, que allá en el sureste de África, ¿no? Muy interesante un artículo que leí. Está online, eso lo busca en Wikipedia, está muy interesante, larguísimo y interesantísimo. Marimba. Épocas que no existía el bar. El Boca Junior de Guayabo terminaba con uno, con el arquero nomás. Si existía el bar. Me cago en la risa. Va a ser jocosa, pero me encanta. Si serás grande, Boca Junior de Guayabo. Si serás grande, que hasta el más grande de los curas se arrodilló ante vos. ¿Qué le falló? ¿Qué tiempo, che? Mirá vos. Ah, tenías cuadro, Guayabo. Mirá vos. En Plaza tendrían que empezar de esta manera, Bo Correa. Hoy me pongo de pie al nombrarte, viejo y peludo Boca Junior de Guayabo. Estirpe y heroico que supieron doblegar rivales. Y ahí empieza a nombrarlo a todos. Tremendos audios y en la temática que propusimos, ¿viste? Dio la pena aguantar un poco más para escuchar este tramo también. En Palme FM. Whatever colors you have in your mind. Che, y qué bien se presta Bob Dylan, che, Harris, para acompañar esta temática futbolera. Lay, Lady Lay, Bob Dylan. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Está entretenida la temática de hoy, dice este mensaje, y aunque no llegue a los ratings de la semana pasada. ¿Está visto? ¿Qué cantidad de gente la que habla? No son tantos, pero son bastante inteligentes los tipos, ¿eh? Sí. Esto que vos estás hablando con los otros amigos, yo ando en móvil, por eso no me detengo mucho a conversar. Viene a ser un tipo, los tipos se han transformado, no sé si vos te acordás en aquel dibujo animado del rico tipo, se han transformado en Tara Service. De una licuadora te hacen un ventilador o de un ventilador no sé lo qué. Eso es la gente, inventar, ¿viste? Y detectan a través de cortocircuito. Cuando hacen algo mal, salta la térmica de la instalación de la casa. No sé si me equivoco. Un abrazo. Y yo soy maestro mayor de obras acá en Argentina, lo que en Uruguay sería ayudante técnico de arquitecto e ingeniero. Yo tengo el título de idóneo en mecánica, Utu Guichón. Ciclo básico. Pues sí, Más que guiso es una ensalada, ¿no? Sí, estamos todos emparentados. Estamos todos emparentados. Y hoy en día todavía queda un poco de orgullo, ¿no? No quieren reconocer esa gente que trajeron prisioneros, ¿no? Pobrecito. Y hoy en día África aún siguen peleando, ¿no? Lo que pasa en Mozambique, lo que pasa en Camboya, en fin, vio que todo por el comercio de la riqueza de ellos, ¿no? África es un país, es un continente muy rico. Tiene oro, petróleo, café, diamante, en fin, uranio. Lo siguen esclavizando, ¿no? Y acá no quieren entender. Sí, yo sigo un brasilero mozambiqueño que cruza de aquí, de allá. Y bueno, y él habla, un tipo bien hablado, güey, estudiante, maestro, una cosa así, pero... Y estoy informado en el día a día porque él sube videos y, por ejemplo, el maestro allá gana $2 mensuales y viven a harina de maíz, y comen hasta la hoja del boniato, la hacen ensalada y explica cómo se hace. No, y él le habla al pariente brasilero que no puede entender que tiene como para elegir poroto y arroz blanco, es feijão, preto y arroz. Y el brasileiro tem papel para ir al banheiro también. Sí, y allá no hay ni papel para limpiarse. Dice, más cómo va a tener baño dentro de la casa, no puede tener. Y, sin embargo, en América del Sur hay, todo el mundo tiene un baño dentro de la casa. Y un pobre tem banheiro dentro de la casa. Ah, ah, ah, se ríe, dice, no puede ser, se me está mintiendo. Y hay una historia larga. Sí. Bueno, compañero, me alegro que ande bien. Lo dejo sestear. Yo voy a dar una vueltita. Está caliente el sol, pero anuncian tormenta para esta zona. Vamos a ver. Caluroso hoy, está 30 y pico. Vamos a ver qué pasa. Más tarde estamos en contacto. La música. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you. Tremendos audios, ¿no? Y reflexiones de nuestros oyentes. La temática es para un poco de alegría, dice. Pero viste que hay aportes bien interesantes, ¿no? Qué buen giro hacia mar abierto hizo el amigo Brum. De la temática futbolera, que es más bien entretenimiento, aunque puede haber también conocimiento ahí. Todos los temas son potables y... la gente lo sabe interpretar. Digo yo, no sé, viste, que calculaba el vos, Nacho Carbonero, que eso justo con ese apelativo debe ser de Peñarol. Salvo que seas empleado del Midland y sea carbonero de la vaporera. Lay, lay, lay, lay.